XFM, la música que buscabas. Is it? she wants, but he can't see through her. She knew what she wants, he'd be giving it to her, giving it to her. She wants everything. Cuatro horas continuas de música. XFM. Seas evaporate, though it comes as no surprise. These clouds we're seeing, they're explosions in the sky. It seems it's written, but we can't read between the lines. Hush, it's okay, try your dry your eyes, soul may dry your eyes, dry your eyes, soul may dry your eyes, 'cause soulmates never die. Soulmates never die. Radio X. Es la hora X en el 95.9. 4 de la tarde. Inicia tu propio negocio hoy mismo con Confía Tu Pyme. Nos encargamos de todo lo que necesitas: constitución de empresas, oficina virtual, habilitación en el servicio de impuestos internos, patente comercial, contabilidad y mucho más. Confía Tu Pyme es tu mejor aliado para emprender. Llámanos o envíanos un WhatsApp al más 569-3525-8794. Visítanos en confiatupyme.cl. Confía Tu Pyme, el impulso que necesitas para tu éxito empresarial. Breva Vidriería, todo en vidrio, aluminio y PVC. Somos una empresa 100% profesional y de calidad en cada proyecto. Ventanas, shower door, puertas, cierres de terrazas, estructuras, espejos, cortes de vidrios, termopaneles, mantenimientos. Brema.cl. Cotiza con nosotros al más 569-3632-5393. Ubicados en Carlos Ibáñez del Campo, 3557 Achupayas. Y nuestro Instagram, vidriería.brema. Vidriería y constructora. Búscanos en internet con www.brema.cl. Brema Vidriería. Muy buenas terminaciones. No esperes más.

En XFM redescubrimos la música de tu vida. Programamos la música que andabas buscando. Somos XFM. Smile up at me. Thought it would end in tragedy.

Grandes canciones, grandes éxitos. XFM, todo el día junto a ti. Pasolini is me. Acatoni you'll be. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour, what's my life for? Visconti is me, Magnani you'll never be. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key, and you did your best, but es la hora X en el 95.9. 4 de la tarde con 28 minutos. Distribuidora Austral, la mejor carnicería de la Quinta Región, Limache, Villa Alemana, Quilpué y en Viña del Mar. Para los amantes de las carnes y la gastronomía, Distribuidora Austral, gran variedad de productos, carnes, longanizas, pollos, además de jamón, lácteos, congelados y mucho más. Avenida La Palma 681 y en calle Santiago 907, Villa Alemana, calle República 882, Limache, Blanco Encalada 1016, Quilpué y ahora también en Arlegui 951, Viña del Mar. Síguenos en redes sociales, Distribuidora Austral. Más información en la web distribuidoraustral.cl y distribuidoraustralcentro.cl. Ferretería San Cristóbal de Miraflores Alto, el mejor socio para tu obra. Te espera con amplia variedad de productos, servicios y herramientas para tu construcción o remodelación, con los precios más bajos del mercado. Ferretería San Cristóbal, gravilla, arena, todo para tu faena y con la mejor oferta de la región. Cemento a solo 3.700 pesos. Estamos en Chonta 3468, esquina El Membrillo, Miraflores Alto, Viña del Mar. Consultas al más 569-7624-6105. Instagram arroba San Cristóbal Ferretería. Bienvenido a la electromovilidad. OP Scooter, con 4 años en la quinta región en la venta, mantención, vulcanización y servicio técnico certificado de scooter eléctrico. OP Scooter posee repuestos y accesorios, además de revisión del sistema de frenos, pastillas, ajuste y lubricación para scooter, que te lleva a todos lados y tú también lo puedes llevar a donde quieras. Showroom y taller en Ojos del Agua 140, Quilpué. Contacto al más 569-8866-8689. Instagram y Facebook OP Scooter. Sistema de monitoreo en tiempo real 24/7. Vive tranquilo mientras alguien te cuida. Nuestros guardias de seguridad certificados por Carabineros de Chile vigilan tu propiedad a través de cámaras con inteligencia artificial. Disuadimos por medio de altoparlantes y sirenas antes de que el delincuente se acerque a tu empresa o tu propiedad. Llegamos a todo Chile. Cotiza gratis en alguientecuida.cl o al 600-828-8000. Estilo X, 95.9. Más música. Menos palabras. FM, éxitos de principio a fin. We built this city on Música para un día diferente. XFM. Sexy for my love, love's going to leave me. Japan. I'm too shake my little tush on the catwalk. FM, música y compañía ideal. Song that I can sing.

Tu música en el 95.9 XFM. Thank you. 24 horas de música y menos palabras. X 95.9. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. But there's an angel calling me, reaching for my heart. I know that I'll be okay now. This time it's real. I lay my love on you. It's all I want. Thank you.

It makes me sweat. I'm lonely. Belongs to Quédate con nosotros, tenemos la música que andabas buscando. 95.9 Radio X. En Radio X le damos sentido musical a tu vida. My heart. Que asumir, oh, oh, oh.